Cuando chica, mi padre me decía, no les des a los chanchos margaritas. Y porque siempre fui desobediente, al alba me escapaba a los establos para darles margaritas a los chanchos. Eran chanchos de todas las especies, músicos, editores o científicos, musulmanes, cristianos o judíos. Eran poetas, médicos y célebres. Eran íntimos, amantes o distantes. Eran brujos o pobres o psiquiatras. Pero en algo concordaban todos. Desdeñaban por igual mis margaritas. Las hundían, las odiaban, las trizaban, las negaban, enterraban y olvidaban. Y decían que no eran margaritas. Pero yo continuaba y continuaba. Margaritas, margaritas, margaritas. Y cuanto más hermosas y más frescas, ellos más las tronchaban y reían. Aunque yo continuaba y continuaba. Margaritas, margaritas, margaritas. Hasta que un día me llegó el cansancio. Ya no me queda ni una margarita. Y los chanchos en motín se sublevaron y me echaron para siempre de la piara. Entonces me fui a andar por los caminos. El trigo de los campos me abrió paso y levanté de pronto la cabeza y vi un cielo de estrellas incontables y la voz de mi padre que llamaba, hija mía, aquí están tus margaritas. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. La compleja realidad latinoamericana significa un desafío tanto para hombres como para mujeres. La crisis estructural, económica, política, social y cultural afecta a todos los individuos, sin distinción de género. Sin embargo, las mismas circunstancias históricas y culturales han marcado para la mujer una situación particular. Desde la estructura familiar y social, basada en el patriarcado, con una manifiesta influencia de la religión, se forjó una imagen ideal de la mujer latinoamericana: madre, esposa, virgen. Naturalmente, es imposible hablar de la mujer latinoamericana, así como no se puede generalizar al hablar de cualquier otro género humano. Los sectores urbanos, frente a los rurales, imprimen características, necesidades, problemas y recursos completamente diferentes a su población femenina. La situación de la mujer es también fiel reflejo de los contrastes sociales del continente. Mujeres indígenas, campesinas, obreras urbanas, con un mínimo nivel de educación y reducidas condiciones de vida, junto a profesionales, intelectuales o mujeres que integran las clases más elevadas de la sociedad. A pesar de las diferencias, existen, sin embargo, factores comunes que las unen. La resabida marginación de la mujer de las esferas públicas, las tomas de decisiones. Más es un ejemplo clásico, aunque no exclusivo ni mucho menos, de la sociedad latinoamericana en general. Tomemos, a propósito del machismo, solo en dos respuestas que ofrece la señora Miriam. En el caso del movimiento feminista que subordina a la mujer, el feminismo pretende instaurar la supremacía de la mujer. No, fíjate que eso es una de las cosas que más comúnmente se nos ha dicho. No queremos que la tortilla se vuelva, eso es clarísimo. Yo no quiero, a nivel personal, tener los hombres, que son privilegios muy dudosos. El privilegio de decidir, de mandar, de tener que estar siempre responsable de tantas cosas de sentir. No son los que llevan la voz cantante, pues entonces no tienen demasiada identidad. Y eso es muy, muy desgastante para cualquier persona, creo yo, ¿no? La propuesta justamente feminista es una propuesta que trata de humanizar estas relaciones, ¿no? Yo quiero que, sí, tengo ganas de tener la capacidad, obviamente, de decidir sobre mi vida, pero no sobre la vida de los demás. Quiero también que la riqueza de la maternidad, de criar a los hijos, no se convierta en una carga para las mujeres cuando lo hacen solas, sino que sea compartido y que los hombres aprendan de que acá también hay una fuente enorme de satisfacción cuando se puede dar con afecto y con ternura. Quiero también que los hombres tengan la capacidad de llorar que tenemos nosotros en algunos momentos cuando es necesario y no tengan que estar siempre siendo como los fuertes y los que tienen que estar permanentemente defendiéndose de algo que pasa por ahí, ¿no? Por otro lado, creo que tampoco la solución es tener los mismos puestos que tienen los hombres. No es tener solamente la cuota de 50%, que es una de las medidas por las cuales en algunos momentos estamos luchando. Creo que eso no modificaría en lo sustancial tampoco la... Porque no estaríamos cambiando la forma de relacionarnos entre 50 y 50, a pesar de que estemos dominando los dos más o menos igual en lo público, ¿no? Es un cambio como mucho más profundo, como te decía, que tiene que ver con valores mucho más humanos, más solidarios, más democráticos. Y claro, eso, los privilegios masculinos se asientan justamente en el dominio y en el autoritarismo, ¿no? Y eso yo no lo quiero para ninguna mujer. El movimiento feminista está conformado en alguna medida por una serie de frustradas sexuales o lesbianas. Mira, desde que comenzamos a luchar por nuestras reivindicaciones, inmediatamente el primer epíteto, entre comillas, que nos dijeron es que éramos frustradas sexuales y lesbianas. Lo de frustradas sexuales, ¿qué te digo? Yo habría que hacer una encuesta realmente a los hombres también. De que, cómo están viendo ellos la sexualidad de las mujeres. Porque si las mujeres son frustradas sexuales, significa que el modelo que están entrando en relación no tiene que ver con su sexualidad necesariamente. Yo ahí sí reivindico claramente. Si las mujeres somos frustradas sexuales es porque hay un modelo masculino de la sexualidad que nos dificulta que nosotros encontremos una propuesta como más propia, ¿no? Sin embargo, creo que las mujeres también estamos luchando. Hay una frase interesantísima de las chilenas que decía, cuando estaba luchando contra Pinochet, democracia en el país, pero también en la casa. Y a esa propuesta, algunas de nosotras añadimos democracia en el país, en la casa y en la cama, porque creo que es fundamental. Entonces, las frustraciones sexuales de mujeres o de hombres seguramente bajarían enormemente si lográramos también una relación más democrática en el plano más íntimo, ¿no? Entonces, no es cierto en todo caso que el movimiento feminista sea un movimiento lesbiano. Es cierto que el movimiento feminista ha abierto enormemente la posibilidad de que se reconozca el derecho a la diferencia sexual como un derecho de las personas, y creo que ese ha sido un aporte y no una limitación, ¿no? La señora Virginia Vargas, socióloga peruana. Las consecuencias de la crisis económica y la deuda externa caen con gran impacto sobre las mujeres. Un fenómeno generalizado es el de las llamadas jefas de hogar, mujeres que se encuentran solas para proveer el sustento familiar y cuidar a los hijos. Las mujeres, se dice, sufren una doble o triple explotación, como mujeres, como trabajadoras y a veces como indias o negras. En el contacto con la experiencia cotidiana, las mujeres han ido aprendiendo muchas cosas. Allí donde existen las mujeres, existen gérmenes para luchar contra la opresión. Las dificultades son grandes. Un ejemplo es el que explican dos mujeres de la organización mexicana María Liberación del Pueblo. Ellas han ido descubriendo, a través de la socialización de sus experiencias con otras mujeres, que los problemas no son individuales, sino que afectan al conjunto de las mujeres. Y ese es tal vez uno de los logros fundamentales de toda organización feminista. ¿Cómo combinan ustedes lo que es el trabajo de la casa con la de la organización María Liberación del Pueblo? Pues creo que de por sí la mujer latina está acostumbrada a trabajar mucho y pues no hay espacios para hacer especialmente una cosa u otra, nos damos tiempos para hacerlo. ¿Usted podría, Judith, dar un ejemplo concreto? ¿Cómo lo hace usted para trabajar en la casa y también en María, organización? Bueno, hay un día en que nos reunimos todo el día casi, entonces no lo podemos ocupar en nuestra casa. Hay otros días que nos reunimos en las mañanas o y con los grupos nos reunimos en la tarde. A veces hacemos las cosas de noche cuando llegamos o muy temprano antes de irnos al trabajo de María. Hacemos cosas que tenemos que hacer dentro del trabajo de María y tener algo para comer. Margarita, ¿y la relación con el hombre y esta organización María Liberación del Pueblo? Al principio fue difícil, pero yo quise seguirla. Él me dijo que, pues que escogiera, ¿no? Si seguía en este chisme o con él. Y yo no me sentí capaz de escoger. Yo le di la oportunidad a él, le dije, escoge tú. ¿Me das permiso? ¿Seguimos juntos? ¿O toma una decisión? Y la tomó, se fue. ¿Y en el caso suyo, Judith? Yo soy soltera, entonces... No ha pues, tenido ese problema. Pero he tenido problemas en la familia, ¿no? Al principio con mi mamá, ¿no? Porque allá es la costumbre de estar con la mamá hasta después de que ya tiene un compañero, se puede ir, si no, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en María, trabajábamos de noche. Las diagramaciones se hacían de noche porque como los intelectuales me parece que trabajaban también el día, entonces en la noche se hacía. Y entonces en ese entonces yo escribía los artículos, entonces me quedaba hasta en la noche. En ese entonces había un fotógrafo que él me pasaba a dejar en su coche por donde yo vivía. Y a mi mamá no le gustaba esa situación porque decía, ¿qué va a decir la gente? Que no sé qué. Y tardó mucho tiempo para que, bueno, ahora ya no me dice nada ella, pero los vecinos no sé. Si digan algo, no me interesa, pero pues no me he dado cuenta. Pasemos al aspecto de la iglesia. ¿Qué tipo de relaciones mantiene María Liberación del Pueblo con la iglesia institución? Nosotros sí tenemos relación con algunos sacerdotes que están trabajando con el pueblo, pero también lo tenemos que hacer como muy cuidadas de que se den cuenta sus obispos o los que tienen arriba de ellos, porque ellos también son reprimidos. ¿Acusados de ser subversivos, sí, o algo por el estilo? Sí, son subversivos, son comunistas, ya no dicen misas al pueblo, andan en lo que no les importa y cosas así, ¿no? Dicen que en estas comunidades de base donde ustedes están hay mucho mayor cantidad de mujeres que de hombres. ¿A qué se debe esta diferencia de interés por participar en las comunidades de base de las mujeres y de los hombres? Tal vez se quedó la idea desde siglos antes de que la mujer solo sirve para que vaya a misa y para que vaya a la iglesia. Los hombres no. Y hasta la vez son poquitos hombres responsables de comunidades y muchas mujeres que tampoco podemos asumir muchos compromisos porque el hombre no da permiso, pero tampoco va a orientarse él y para que participe. Mujeres de la organización mexicana María Liberación del Pueblo. Afortunadamente, en las últimas décadas también se han registrado cambios alentadores. A lo largo y ancho del continente, las mujeres se organizan y constituyen una fuerza social propia para dar soluciones a sus problemas. Han surgido centros y casas de la mujer en buena parte de los países de la región, consultorios jurídicos, de salud y otros. Han nacido revistas, boletines, programas de radio y televisión y redes regionales de información. La problemática de la mujer y su contribución al desarrollo son también tema de investigación en las últimas décadas. La información que generan innumerables estudios conforma un cuadro de valores, situaciones y perspectivas de las mujeres que ayuda a comprender un poco mejor la complejidad de la condición femenina en América Latina. El machismo es un nudo difícil de soltar, pero aumenta con los años el número de hombres latinoamericanos que han aprendido a respetar y defender los derechos de la mujer. Como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, la cosa del machismo viene de lejos. Nuestra historia oficial es una historia escrita por y para los machos, y también los blancos, y también los ricos, y también los militares. O sea, una historia oficial contada por y para pocos. que son los vencedores. Es la versión que del mundo han dado los que ganaron. Quedan los otros, que son las voces que vale la pena recuperar, entre otras, las voces de las mujeres, pero también de los negros, de los indios, de los pobres, de los civiles, que ser civil en América Latina ha sido una maldición hasta no hace mucho. Entonces, hay grandes figuras de la historia latinoamericana que no han recibido, ¿verdad?, el eco que merecían por causa de esta distorsión. Y la historia oficial es una historia machista. Todas nuestros próceres, nuestras figuras, las figuras que veneramos, ¿verdad?, son siempre machos. Se nos enseña a lo sumo a respetar a la mujer del prócer y quizás a venerarla, pero como sombra dócil. Siempre aquella cosa que yo escuchaba decir desde que era chico, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una mujer. Como si la mujer fuera un respaldo de silla y como si esa gloria, la suprema gloria de ser un respaldo de silla, fuera su único destino posible. Cabría decir en nuestro descargo, eso sí, que el machismo ha sido en gran medida un producto de importación. O sea, hay regiones de América Latina donde el machismo, de las Américas, ¿verdad?, de todas las Américas, donde el machismo llegó desde afuera, como llegó la viruela, como llegó la gripe, como llegó el capitalismo. En todo el Caribe, por ejemplo, en toda el área del Caribe, que debe ser ahora una de las, hoy por hoy, una de las regiones más machistas del planeta, bueno, pues allí, por ejemplo, la homosexualidad era libre en tiempos de los indios, antes de que la conquista ocurriera, y en las crónicas de la conquista hay numerosos testimonios del castigo a los indios por delito de homosexualidad. Por ejemplo, un día antes de que Balboa descubriera el Océano Pacífico, o de que viera por primera vez la Mar del Sur, porque en realidad no descubrió el Océano Pacífico, un día antes, él echó a los perros, aperreó, triste verbo, ¿verdad?, triste verbo, que significaba arrojar vivo un ser humano a los perros cebados para comer carne humana, Balboa aperreó a 50 indios de Panamá por el delito. Él dice que para ser mujeres solo le falta tetas y parir, ¿no? Entonces la homosexualidad era libre y no era un factor de desprestigio, por el contrario, algunos de esos indios que murieron a la luz de las hogueras, destripados por los perros, eran caciques, eran jefes y eran homosexuales. La homosexualidad era libre en vastas regiones de América Latina, en otras no, pero por lo menos en vastas regiones lo era. Y la situación de la mujer era infinitamente mejor de lo que fue después en otras vastas regiones. Por ejemplo, por citarte un par de casos, los caciques guaraníes, los jefes guaraníes eran elegidos en asambleas donde había voto femenino y voto masculino en igualdad de condiciones, y entre los iroqueses era igual, al norte de las Américas, y te diría que las mujeres corrían con alguna ventaja, porque quien decidía en los asuntos de la vida y de la guerra era el Consejo de Matronas, el Consejo de Mujeres. Hay una famosa huelga que hubo allá por el 1600, entre los iroqueses. Las mujeres se negaron a hacer el amor porque los hombres no las obedecían y estaban dedicados a guerrear entre ellos. Entonces las mujeres hicieron una huelga de amores que fue lo suficientemente larga como para que los hombres se arrepintieran de esta vocación de destruirse mutuamente y volvieran a aceptar la autoridad femenina. En cualquier caso, hay numerosos episodios de la historia latinoamericana en los que las tropas coloniales fueron aporreadas, fueron derrotadas, humilladas por tropas indias o por tropas negras encabezadas por mujeres. Entonces, para los jefes coloniales, fueran españoles, portugueses, holandeses, franceses, ingleses, resultaba muy difícil admitir que habían sido vencidos por una mujer, porque en definitiva, en esa misma época, las mujeres aquí en Europa a lo sumo llegaban a tocar el piano, ¿no?, que era el máximo grado de libertad permitida, o a bordar con cierta perfección. Y en cambio en América esto no era así. La historia oficial lo niega en parte por este bochorno, esta vergüenza de los jefes militares que se negaban a reconocer que habían sido apaleados por mujeres, y en parte también porque, como te decía antes, nuestra historia ha sido contada por y para los machos, que somos los que todavía mandamos para nuestra propia desgracia. El escritor uruguayo Eduardo Galeano. Dicen que se puede contar la historia de los pueblos de América Latina cantando. Desde los sonidos del arco musical indígena hasta los temas que recoge un disco compacto. Mercedes Sosa, cantante argentina, recuerda en una canción el sino de muchas mujeres latinoamericanas. Es increíble la canción esa. La gente se cree, se queda con lo que es menos fuerte. La letra es fuerte de esa canción. Dice, es una mujer que merece amar y vivir como otra mujer cualquier del planeta. Pero es necesaria la raza. Son necesarias las ganas siempre. Ay, dice, pobre María María, que confunde mixtura, dolor y alegría. Pero es necesaria la maña, necesaria la gracia. Son necesarios los sueños siempre. Dentro de la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. Es una cosa realmente muy hermosa, ¿no? Poseer la extraña manía de seguir creyendo en la vida. Yo creo que esa magia de creer en la vida, le deseo para todas las mujeres del mundo, para tantas Marías que existen en el mundo, para las que nacen, se desarrollan y van custodiando a sus hijos hasta un futuro mejor. Ojalá que sea así y que sean felices estas mujeres del mundo que se llamen María o Juana o Rosa. María, María es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. Posee la extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Participaron en este programa. Presentación: Raquel Bruno. Técnico de sonido: Mark Ehlers. Asistente de dirección: Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.